CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Yo les pediría que se agarren un poco la silla, porque va a ser un informe complejo. Va a ser un informe en donde hubo mucha discusión y debate permanente y en donde vamos a ir analizando desde el punto de vista justamente de nuestra tarea cómo es que se dan, en qué profundidad se dan los mismos y si hubo o no errores en el manejo por parte de los legisladores de la media hora previa, por ejemplo, que es con lo que vamos a comenzar, y si las observaciones que se hicieron desde la mesa encabezadas por Martín Lema fueron correctas. Lo primero que vamos a escuchar es a Verónica Mato, diputada del Frente Amplio, de uno de los grupos independientes que fue junto con el Partido Comunista, con la 1001, con Óscar Andrade. Verónica Mato además es actriz, dramaturga y hija de desaparecido. Ella sobre todo apuntó a un mensaje en referencia a la violencia contra las mujeres y al papel de las mujeres en las tareas, entre otras la tarea legislativa, en donde, dice ella, muchas veces no son escuchadas. Y justamente ayer se dio la casualidad que tuvo que pedir ser amparada en el uso de la palabra justamente por no estar siendo escuchada por sus pares. Vamos a escuchar y después vamos a hacer alguna aclaración respecto a cómo se da esta realidad y este ida y vuelta entre Verónica Mato, la diputada de Frente Amplio, y el presidente de la Cámara, Martín Lema. En 1924, Pablo Neruda escribe 20 poemas de amor y una canción desesperada. El poema número 15 dice entre sus versos: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Señor poeta, estos versos con los que trató de agasajarnos no nos enamoran ni nos representan. Durante siglos, la voz de las mujeres ha querido ser silenciada. Ser callada era una virtud. Se nos educó en ese camino. La voz de las mujeres era peligrosa, así como nuestras reuniones, casi siempre denostadas con frases tales como: señor presidente, le pido el amparo de la palabra. Sí, voy a amparar a la señora diputada. Una vez más solicitamos silencio para que pueda desarrollarlo con serenidad. Continúe, señora diputada. Y porque además justamente estoy hablando de esto. La voz de las mujeres era peligrosa, así como nuestras reuniones, casi siempre denostadas con frases tales como: los grupos de mujeres son para problemas, entre ellas siempre se pelean, es para lío. Nos han querido separar y silenciar. Juntas somos peligrosas, porque nos organizamos como colectivo, porque nos permite reflexionar sobre nuestras problemáticas y generar discurso fuera de la hegemonía. El movimiento feminista nos fortalece, nos hace pensar sobre la belleza que emana en un debate de mujeres que discuten sobre sus derechos. No hay mujer más bella que la que lucha por sus derechos, ni más sensible que la que entiende que no puede haber feminismo sin justicia social. Pero ¿por qué hoy siento la necesidad de decir estas palabras en esta Cámara, queridos compañeros varones? Es que en este corto tiempo que llevo como legisladora, he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto, y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra, de ustedes testigos, señor presidente, como también lo fui yo. Señora diputada, discúlpeme. Sí. Yo le voy a pedir que usted cuide las formas como se dirige en este recinto. Sí. Porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Por lo tanto, usted exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida expresamente en el reglamento. Estoy diciendo palabras hirientes, cuando en realidad, no, eso la verdad que no lo entiendo y además me está quitando el tiempo. Va a seguir la discusión, pero aquí hay sí un error de la mesa, me parece, desde el punto de vista. Se puede compartir o no lo que estaba diciendo la diputada Verónica Mato, pero no había palabras hirientes. Es decir, se puede compartir la crítica que le hace Neruda o no, se puede compartir lo que ella manifestaba de que muchas veces las mujeres no son escuchadas en el Parlamento Nacional o no, pero no eran palabras hirientes. Lo que sí estaba haciendo Verónica Mato y no podía hacer, y era por lo que debería haber sido observada por la mesa, y creo que lo hace más adelante, pero no por palabras hirientes, sino porque estaba haciendo alusiones personales. Cuando ella dice, ustedes los varones, y que después además lo va a volver a remarcar, está hablando de los legisladores, sus compañeros diputados, y en la media hora previa no se pueden hacer ni alusiones políticas ni personales. Por eso sí debería haber sido observada Verónica Mato, pero no por palabras hirientes que en este caso no existían. Vamos a seguir escuchando. Como también lo fui yo el 10 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque tengo que ser callada, ¿verdad? Si hablo más pausado entonces no voy a ser hiriente, haciendo uso de la presidencia. ¿Es necesario gritar, tener un registro de voz más grave o utilizar estereotipos masculinos para ser consideradas y respetadas? Si nosotras, como representantes nacionales, debemos vivenciar este machismo, nos pregunto, ¿cómo esto se transmite en la sociedad? ¿Cómo esto se capilariza en cada rincón del país? ¿Cuántas mujeres somos violentadas y ninguneadas por el solo hecho de ser mujeres? Les pido, estén atentos a esto. Mañana el movimiento Ni Una Menos, que nació en Argentina, cumple 5 años. Movimiento que saludo, ya que fue el puntapié inicial para que millones de mujeres en todos los rincones del mundo salieran a la calle a pelear para que dejen de matarnos. Para nosotras, las mujeres, la muerte de una mujer no es un daño colateral, ni somos propiedad de nadie para que se nos compare, para que se compare feminicidio con abigeato. Las mujeres hemos trabajado mucho para que cese esta ancestral violencia sobre nosotras. Y ustedes, varones, ¿qué hacen? ¿Cómo se sienten cuando saben que varones como ustedes ejercen violencia física y sexual? Señora diputada, discúlpeme. Son sus pares de género. Señora diputada, se va a leer el artículo 73 del reglamento de la Cámara de Representantes. Que se detenga el tiempo antes de que prosiga la señora legisladora. Por favor, léase artículo 73. Lee el artículo 73. Llamado al orden. Artículo 73. Si un orador falta al orden incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el presidente por sí o a indicación de cualquier representante lo llamará al orden. Artículo 83, inciso segundo, 106, numeral 6 y 153, inciso tercero. La mesa entiende que usted, señora legisladora, ha incurrido en la expresión del artículo 73 del reglamento. Tiene todo su derecho a cuestionar a la mesa, lo cual pongo en absoluta disposición. ¿Desea enviar sus palabras a algún lugar en particular? No se puede. Está haciendo uso de la palabra señora diputada Verónica Mato. Muchas gracias. Compañera, gracias a todas las compañeras. Mis palabras van dirigidas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a InMujeres, a la división de género del Ministerio del Interior, a la opinión pública, a la prensa, y a todos los directorios de los partidos políticos, Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, Cabildo Abierto, Partido Independiente, PERI, y partido de la gente. Muchas gracias, señor presidente. Creo que sí, con el tema del personalismo allí, obviamente se derrapó mucho cuando sobre todo se le decía a ustedes, varones, porque se estaba dirigiendo. Reitero, estuvo más por ese lado que por palabras hirientes en ese sentido. Se han escuchado otras cosas mucho más fuertes en la Cámara Baja. Pero sí, por la observación, reitero, de que en la media hora previa no se pueden hacer alusiones ni personales ni políticas. Y le tocó el turno a Juan Martín Rodríguez, que es el coordinador de la bancada del Partido Nacional. Él asciende por el lado de la línea de Jaime Trobo, que ustedes saben falleció. Bueno, es un joven legislador y que en este momento es el actual coordinador del Partido Nacional. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, criticar a quienes criticaron el hecho, por ejemplo, de la ida a Rivera de la calle Pou, con la situación también de crítica al manejo del tema vinculado al COVID-19 por parte del gobierno, que se ha hecho por parte de legisladores de Frente Amplio en las redes. Y sobre todo también se habló mucho de que por qué había ido a visitar rápidamente a Tabaré Vázquez cuando había venido de Rivera, una zona grave. Bueno, todo esto generó un caldo cultivo de enfrentamiento. Y Juan Martín Rodríguez también aquí violentó, porque por más que no se nombre al partido, si uno dice, bueno, la calle Pou está haciendo lo que debe y no lo que hacían otros con pura cháchara, que claramente hablaba de Mujica, sin decirlo, o con algunos que se iban a pescar, que hablaba claramente de Tabaré Vázquez. Es decir, por más que no se los nombre, si se da a entender que se está haciendo una alusión política, tampoco se debe hacer. Y ahora voy a aclarar por qué. ¿Por qué en la media hora previa no se pueden hacer alusiones personales o alusiones políticas? Porque en ese momento no tienen derecho a respuesta los demás. En todo el otro ámbito legislativo, cuando se declara asunto político, cuando se está en un debate, vos podés decir una cosa y te pueden responder. En la media hora previa no. Entonces, como no se te puede responder en la media hora previa, está establecido que no puedas hacer alusiones personales ni políticas, porque decís una cosa y no das derecho a la defensa. Es por eso que no se puede hacer. Y es por eso que tanto Verónica Mato tiene que entender que no puede hacer alusiones personales y Juan Martín Rodríguez tiene que entender que no puede hacer alusiones políticas, por más que las dé a entender, aunque no las diga del todo. Por esto también se generó lío y hubo cuarto intermedio porque los legisladores de Frente Amplio empezaron a interrumpir a Juan Martín Rodríguez a los gritos. Vamos a escuchar lo que decía entonces el legislador del Partido Nacional defendiendo la política del COVID-19 y lo hecho por la calle Pou de la siguiente forma. La República, al igual que otras principales figuras del gobierno nacional, debían permanecer en aislamiento hasta tanto se le realizara el correspondiente hisopado, en virtud de haber estado en contacto con una ciudadana diagnosticada COVID positivo. Esta situación se dio en el marco de dos visitas que, fiel a su estilo, realizara el presidente de la calle Pou a la ciudad de Rivera, diciendo presente en el lugar de los hechos. Tal vez en las mismas circunstancias, otros hubiesen optado por recurrir a su clásica retórica de la cháchara barata o por irse a pescar. Pero no, el presidente de la calle no se lo permite. Por fortuna, estas circunstancias, gracias a los cuidados tenidos, tuvieron el resultado por la mayoría querido y la prueba fue negativa. Sin embargo, lamento profundamente tener que afirmar que era la mayoría y no todos quienes esperábamos este desenlace, pues las barbaridades que tuvimos que leer por esas horas en las redes sociales resultan inenarrables. Por respeto a quienes han sufrido de manera cercana las consecuencias de esta pandemia, con familiares, amigos o conocidos internados, o peor aún, fallecidos a causa del coronavirus, obviaré referirme a la mayoría de ellas. Pero hay una que no la puedo dejar pasar. No por los groseras de sus palabras, sino por la ironía, el metamensaje implícito en su contenido, y peor aún, por el hecho de haber sido emitida por un integrante de este cuerpo. Uruguay en la BBC, coronavirus en Uruguay, la singular y exitosa estrategia del país para contener la pandemia sin cuarentena obligatoria. Also Uruguay, van a hisopar al presidente, acompañado por un GIF que aunque pretenda justificárselo como gracioso, resulta por demás violento y prejuicioso con una niña. Por increíble que parezca, resulta lamentable tener que leer un mensaje así de quienes meses atrás, directa o indirectamente, a través de sus filiales, reclamaban al gobierno la cuarentena total o obligatoria. Y desde hace algunas semanas están mareados de tanta voltereta que en el aire se han tenido que dar justificando que no, para nada. Jamás fue su intención reclamar el confinamiento obligatorio. Hablamos de los mismos que hoy reclaman una renta básica universal y se olvidan que dejaron un déficit fiscal de 5 puntos del PBI, un agujero de 3.000 millones de dólares. Son los mismos. Señor diputado, a ver. Entendámonos. Primero, acá estamos en la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. A los gritos no corre. Hay un orador haciendo uso de la palabra. Si hay alguna cuestión, se hace referencia. Pasamos un cuarto intermedio a un intermedio de 10 minutos. Tomar asiento. Le restan al diputado Juan Rodríguez 3 minutos. Vuelvo a reiterar, estamos en la Cámara de Representantes, cuidemos la forma. Ya fue advertido, contrario, no estamos en abierto el debate. Diríjase al punto, señor diputado. Bien. En el mismo sentido, presidente, indignarse y rechazar el retorno a las clases presenciales, primero en las rurales y luego en las urbanas, nos permiten pensar que evidentemente la memoria es un problema en este momento. Criticar a presidentes y a gobernantes extranjeros mientras se celebra paralelamente y se abrazan cuando se hace peatonal 18 de julio, paseándose por ella, sacándose fotos tal celebrities, sin tomar todos los recaudos necesarios e incentivando las aglomeraciones. Debería tenerse más respeto por los que están en la primera línea de batalla, por el personal de la salud, de la educación, por policías, por militares. Más respeto por todos aquellos a los que esta pandemia ha golpeado de cerca y en lo personal no le hemos podido dar un abrazo a las familias que han sufrido bien de cerca esta situación y nos duelen prendas en eso. Más respeto por los miles y miles que el pasado 20 de mayo no pudieron marchar. Un kit para 100 diagnósticos, todavía donado por la OMS, porque el problema era el dengue y no el coronavirus. Dejando de lado el estudio del Instituto Pasteur y de la Facultad de Ciencias, que estiman que el virus habría ingresado a nuestro país a fines de febrero. ¿Qué se pretendía con tanta omisión? Me pregunto. ¿Qué se pretende, me pregunto, con tanta irresponsabilidad? ¿Que la gente se rebelara contra las medidas del gobierno? Ha finalizado su tiempo, señor diputado. Que se saturara el sistema de salud, que contáramos por centenares las muertes. Solicitamos, señor presidente, lamentablemente sin poder hacerlo en su totalidad. Se enojó también el coordinador de la bancada del Partido Nacional con el presidente de la Cámara de Diputados del Partido Nacional porque él dice que había hablado 2 minutos después de la vuelta, porque obviamente yo hice el corte de... hubo 10 minutos de cuarto intermedio y después retomó la palabra Juan Martín Rodríguez. Y nosotros obviamente hicimos el corte cuando volvía, y cuando él dijo vuelvan a sentarse es porque ya habían pasado los 10 minutos del cuarto intermedio. Ahí dice Martín Lema que tenía 3 minutos, comienza a hablar Juan Martín Rodríguez y lo corta nuevamente, y él dice que no había hablado 3 minutos, que había hablado 2, que le faltaba 1 todavía. Bueno, terminó enojado diciendo que no había podido decir todo lo que quería. Igual, tanto Verónica Mato haciendo alusiones personales como Juan Martín Rodríguez haciendo alusiones políticas, no las deben de hacer en la media hora previa. Si quieren hablar de estos temas y hacer alusiones políticas, que determinen otro formato, que es el del asunto político. Declarar asunto político un tema y de esa manera podrán hablar ellos y les podrán contestar. Y de esa manera se dará el debate y no habrá problemas con la presidencia de la Cámara. Les tiro por lo menos una posibilidad para que la manejen. Seguimos con la información y en este caso se votó, como ustedes saben, la interpelación pedida por el diputado Eduardo Luz a 4 ministros. Arbeleche, Paganini, Luis Alberto Heber e Irene Moreira. En este caso, es más, Moreira es del propio partido de Luz, de Cabildo Abierto, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero ella va por Medio Ambiente, que es el tema que tiene en este caso lo vinculado al contrato de UPM2. Ahora, el tema de fondo tiene tanto en la coalición de gobierno como en la coalición opositora, en este caso del Frente Amplio, establecida la defensa del proyecto de fondo, es decir, el contrato de UPM. Por lo tanto, el debate de la interpelación en la jornada de hoy se va a dar en quién firmó el mejor contrato, no en si UPM2 sí o UPM2 no. Eso no va a estar sobre la mesa porque tanto el Frente Amplio como el gobierno multicolor consideran que es un buen negocio para el país esta segunda planta de celulosa. De lo que van a hablar es de cómo se realizó el contrato, si esto se cambió, si el vivero lo va a hacer tal o cual otra persona, aunque se dice que el vivero igual es para la empresa, así que está bien que lo termine pagando la empresa. Bueno, realidades que están sobre la mesa, pero que no pasan por el tema de lo que la gente, sobre todo la gente que está en contra de la planta de celulosa, esperaba de una acción de este tipo. Porque el modelo de la celulosa y el modelo encabezado por UPM tiene la defensa en ambos lados, en la coalición multicolor y en la coalición progresista. Y si no escuchen al coordinador de la bancada del Frente Amplio, el diputado Gerardo Núñez, cuando fundamenta por qué acompañaron la interpelación. Y claramente él dice, la acompañamos porque sabemos que hay fortalezas que se van a descubrir en lo firmado entre el Frente Amplio y UPM2. Y además, este proyecto va a ser un gran generador de trabajo, sobre todo en el área de la construcción, que es desde donde proviene, además, el diputado comunista Gerardo Núñez. Vamos a escucharlo. Yo ha votado afirmativamente, acompañado de la solicitud de interpelación, en el entendido que pensamos que hay más fortalezas en este momento que debilidades. Estamos frente a un proyecto que, más allá de polémicas, más allá de distintas visiones que puedan existir, va a generar miles de puestos de trabajo en un escenario, en un contexto nacional, en un contexto mundial de alentecimiento de la economía, que muchos países seguramente quisieran tener en este contexto y en esta situación, una inversión de esta magnitud de más de 4.000 millones de dólares que se van a estar inyectando en nuestra economía. Nosotros pensamos que no es un tema central, no es un tema urgente, no es un tema que debamos considerar de manera, digamos, grave. Consideran que no es un tema grave el de UPM2, que no es un tema urgente para la población el tema de UPM2, lo marcaba Gerardo Núñez, y que todo lo contrario, se va a reflejar, dice él en la interpelación, las fortalezas del contrato que el Frente Amplio habría firmado con con la empresa finlandesa y la planta de celulosa, su segunda en nuestro país. Mientras tanto, el senador Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, y quien es mencionado como el posible ministro de Medio Ambiente, diputado por el departamento de Rivera, destacó también la idea era traer a los ministros ayer a las 8 de la noche. Media hora después de que terminó, bueno, hubo en realidad discusiones y hubo también otro cuarto intermedio, se levantó media hora después, y bueno, se votó en contra porque el Frente Amplio no dio los votos para que se declarara urgente. Para la urgente conciliación necesitaban votos del Frente Amplio, y el Frente Amplio dijo que no los iba a dar, que en todo caso los citaran para hoy de mañana, y bueno, finalmente van a ser citados para las 3 de la tarde, estos cuatro ministros. Amarilla dice que ellos no tienen nada que ocultar, ellos van a defender, obviamente, los supuestos cambios que hizo la calle Pou. Y digo supuesto porque el propio Luz, que es el miembro convocante y es parte de uno de los sectores de gobierno, como es Cabildo Abierto, ha dicho que esos cambios no llenan el ojo y esos cambios no van por el tema vinculado, por ejemplo, a la cantidad de millones de dólares que se gasta solo en el viaducto yendo hacia el puerto. Y reitero, y habla de cosas, dicen que en realidad las termina pagando la empresa, pero son para la empresa misma. Vamos a escuchar lo que decía Gerardo Amarilla. La interpelación y también hemos votado la urgencia. Consideramos, en primer lugar, que es para celebrar que el partido de gobierno vote la convocatoria sana de sus propios ministros. Que esté dispuesto a recibir a los ministros en este Parlamento. Creo que es una actitud, por lo demás, resaltable y subrayar de alguna forma el compromiso que tenemos con la democracia. En otros tiempos eso no ocurría normalmente. O sea que creo que en primer lugar eso. En segundo lugar, los que tienen que estar preparados son los ministros. Son los interpelados. El miembro interpelante ya hace varios días que anunció esta convocatoria. El miembro interpelante suponemos que tiene toda la documentación, todas las preguntas, que es la persona que va de alguna manera a encarar el reclamo desde este Parlamento a lo que se ha hecho en el Poder Ejecutivo. Pero son los examinados, los interpelados, los que deben estar preparados, no nosotros. Justamente la interpelación y el llamado a sala es un elemento que está en la Constitución de la República como un contrapeso entre los poderes. Yo no comparto lo que dice Amarilla respecto a que los legisladores no deben de estar preparados para una interpelación, por más que no sean el miembro interpelante, porque supongo que más de uno va a estar participando de la misma. Y lo mínimo que debería hacer es tener idea de lo que va a preguntar, consultar y tener algún elemento base como para poder desarrollar la discusión. No es un mano a mano entre el miembro interpelante y los interpelados. Nunca fue así una interpelación y no va a ser así esta. Por lo tanto, no es de recibo decir que solamente deben estar preparados los ministros y el miembro interpelante. Reitero, chicanas políticas, nada del tema de fondo, se va a hablar de quién hizo el mejor contrato, los dos contratos son contratos que lo único que hacen es que la planta de celulosa UPM2 se realice, no van por el camino de las críticas que han hecho tanto vecinos de la zona como también organizaciones del medio ambiente, nada tiene que ver la discusión que se va a dar en el Parlamento con esto, por lo tanto, reitero, va a ser una pulseada nada más y nada menos que sobre el contrato que se hizo con UPM, pero no sobre si UPM sí o UPM no. Eso está blindado por la coalición multicolor y por la coalición Frente Amplista. Este debate sobre lo anecdótico y no sobre el tema de fondo generó a ver quién en realidad era más malo de todo, y se dio sobre todo en la discusión entre la diputada del Frente Amplio, Susana Pereira, y el presidente de la Cámara, Martín Lema. Vamos a escuchar. Votamos en contra de la urgencia de esta interpelación, sí votamos la interpelación, pero lo que está pasando en este momento es una vergüenza, presidente. La oposición está siendo avasallada porque en la historia reciente en este Parlamento nunca se votó una interpelación de la tarde para la tarde. Es una falta de respeto a la oposición porque nosotros tenemos el derecho y la obligación de informarnos, de preparar, porque para nosotros una interpelación no es poca cosa. Y no se fajen planteando historias de que es una vergüenza. No, una vergüenza es lo que está haciendo el partido de gobierno acá. No puede hacer. Bueno, señor, una vergüenza diputada, es lo que no están lo puede hacer. Haciendo. Usted no puede hacer lo que quiere. Usted tiene que cumplir el reglamento. Así como no, y quien quiere cuestionar a la mesa está en todo su derecho. ¿Cuántas veces escucharon a Lema decir, desde que empezó la media hora previa, que se podría cuestionar a la mesa? A sabiendas que no están los votos para cuestionar a la mesa porque él está blindado por la coalición multicolor. Yo recuerdo que esto sucedió en la legislatura pasada cuando Sánchez, Alejandro Sánchez, fue presidente de la Cámara de Diputados, que fue uno de los primeros. En este caso a Lema también le toca ser uno de los primeros presidentes, porque hay que recordar que es rotativa la presidencia de la Cámara Baja. Y que también hablaba de la cuestión de la mesa, y creo que se llegó en algún momento a cuestionar la mesa, y la mesa no pudo ser cuestionada porque en ese momento el Frente Amplio tenía mayorías. Y aquí pasa lo mismo. Se habla de cuestionar a la mesa porque se sabe de antemano, lo sabía Sánchez en aquel momento, lo sabe Lema ahora, que tiene el blindaje de una mayoría de su sector político, en este caso el gobierno multicolor, que no va a dejar que lo cuestionen. Digo porque se dijo varias veces este tema. Vamos a seguir con la discusión. Legisladores, permítanme porque a lo grito no se arregla, permítanme. Así como hubo legisladores de otros partidos políticos que cuando hicieron alusiones políticas se les observó y se dio lectura al artículo 83, lo hago en forma ecuánime con todos los partidos políticos. No tiene coronita ningún partido político que integra la Cámara. Por lo tanto, cada vez que sea una alusión personal o política en el fundamento de voto, desde esta mesa se va a cortar. Puede continuar, señora diputada. Le pido que vea la intervención del diputado de Paysandú para que vea que no ha sido ecuánime. Sí, aludiendo. Entonces, no, esto no está en la... Estoy apelando a que la mesa... yo no creo que sea... ¿Usted puede cuestionar la mesa? Sí, puedo. Están todos sus derechos. Y estamos a punto de cuestionarla porque en realidad... Están en su derecho. Usted nos está interrumpiendo permanentemente. No es a lo grito, señora diputada. Bueno, un lío bárbaro por un tema que no es el principal, reitero. Es un tema accesorio que tiene que ver con una discusión en base a quién hizo el mejor contrato con UPM2. Todos los, tanto el sector multicolor como el sector de progresismo Frente Amplio, apoyan que él se construya la segunda planta. Cerramos esto y nos metemos en Aratirí porque el diputado Eduardo Luz cuestionó tanto al gobierno anterior Frente Amplista, como al gobierno actual, porque sacó un decreto, ahora el gobierno actual, en donde volvió a reiterar el secretismo sobre lo que tiene que ver a los honorarios pagados por el juicio de Aratirí. Y él considera que eso es antidemocrático. Lo que hizo el Frente Amplio de no dar información sobre estos honorarios, como también ahora lo que hace el gobierno de la calle Pou de decretar que es confidencial esa información. Porque es dinero del pueblo, no dinero de ustedes, dijo Eduardo Luz. La inquietud es las competencias que tienen los gobiernos, este gobierno y el anterior, de declarar secreto y confidencial alguna información. En lo fundamental estoy de acuerdo que el Estado en temas de defensa nacional o en temas, por ejemplo, en el que está en peligro la economía pública, como dice la ley, el Estado pueda declarar confidencial una información. Ahora, cuando se gastan $500,000, que para mí es una fortuna que nunca voy a ver, pero que para el cambio, para el gobierno es moneda chica, mantenerlo secreto me parece antidemocrático. Y me refiero aparte de los honorarios del juicio de Aratirí. En el juicio de Aratirí, nosotros que somos parte de un movimiento ambientalista, pedimos información sobre los gastos en viajes viáticos y contrataciones de consultoría que ese juicio declarado secreto está siendo llevado adelante por abogados que no sé quiénes son, ni cómo fueron contratados, y que incluso no sé ni por qué está el juicio. Porque el artículo 19 del Código de Minería que se aprobó previendo la maniobra de Aratirí dice que la actividad minera, cualquiera sea su modalidad, etcétera, etcétera, etcétera, sin excepción alguna quedará sujeta a la legislación y jurisdicción del Uruguay. O sea que en temas mineros nadie nos puede llevar a un tribunal internacional. Pero no, como desconocemos la contestación de la demanda, no sabemos si el equipo jurídico presentó esa excepción o aceptó la demanda por $3,000 millones, lo que sería muy grave. Pero yendo al punto, porque el tiempo vuela, cuando se pidió esa información sobre los gastos, no en el juicio, sino los gastos de honorarios, La Presidencia de la República sacó una resolución que no publicó en la página de Presidencia y que yo me enteré de casualidad en este ámbito, diciendo que toda la información relativa a los registros de los actos y gastos en viajes, viáticos y contrataciones relacionados al procedimiento CPA, esto es una casualidad de la sincronicidad de IUM, CPA es un estudio muy importante uruguayo, que trabaja para la TIRI, y CPA es el nombre del tribunal en el extranjero, ha sido clasificada como reservada por resolución de esta Presidencia de la República del 24 de marzo del 2020. La Presidencia anterior, por el decreto, por resolución 494 del 2018, también declaró reservada toda la información sobre la TIRI. Entonces, lo que quiero decir como una persona defensora de la transparencia en la democracia y como legislador preocupado que $500,000 que nos enteramos en este ámbito, en una lectura que hizo en Asamblea General cuando comunica lo que el Poder Ejecutivo nos envía, en esa lectura que es muy rápida pero que está muy bien realizada y que yo le presto atención, nos enteramos que con fecha 27 de enero se ordenó una partida de $500,000, que tengo acá la resolución, para pagar honorarios de la TIRI. Entonces, lo que nosotros decimos, y termino, señor Presidente, es que es muy triste, esa es la palabra que utilizo, que la Presidencia de la República, cuando un legislador le dice cuánto gastamos en honorarios, no le estamos pidiendo el juicio, que tal vez sea bueno mantenerlo secreto o no, nos diga que esa información es secreta, porque en última instancia el Poder Ejecutivo y cualquiera de nosotros acá podemos mantener reservas sobre nuestro dinero, pero no del dinero que es del el pueblo uruguayo todo. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.